si me araña la piel. No tiene celos de ninguna mujer. She's my baby, she is. She's my baby, she is. She's my baby. Se queda dormida, nunca toma café, nunca sueña. Si se ríe otra vez, she's my baby. Para descansar y nunca mira para atrás. Nunca se pinta de colores, siempre lleva pantalones. No hace caso a los mayores, nunca para de bailar. A mí me gusta cuando canta de verdad. Y cuando saltan los tejados y se quiere emborrachar. Nunca llega a tiempo y siempre dice que más da. Ha nacido ardiendo pero no sé qué va a dar.